Planteada la cuestión, volvemos allí a Radio Nacional Bariloche, ¿les parece? Hoy de tierra vengo y si he de echar raíces, mi tierra tengo. Como no, compañeros, en FM Alas, continuamos entonces con esta transmisión de la red de emisoras de la región, desde el estudio, en este caso, de LRA30, Radio Nacional Bariloche, y contamos también con la presencia de un amigo, un querido amigo, colega, periodista de otra radio que está integrada también esta noche a la transmisión, que es FM El Arca. Está con nosotros Juan Carlos Quevedo. Juanca, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Leonardo, buenas noches a toda la gente que está aquí y por supuesto a la gente que está en El Bolsón, en las Huaytecas. ¿Y también salíamos en San Martín de los Andes o me estoy extralimitando en tiempo? Al menos no hemos tenido información desde allí, pero es seguro que la próxima vez que intentemos esta transmisión se van a sumar otras radios, porque recibimos algunos llamados esta tarde de otras emisoras que no se habían enterado con anticipación, pero que están deseosas de integrarse en el futuro, ¿no? Así que tendremos seguramente alguna radio de la provincia de Neuquén la próxima vez. Lo interesante es que, bueno, pueden tomar la señal tanto en FM Alas a través de internet como de Radio El Arca, ¿no? Aquellos que quieran sumarse no tienen más que bajar la señal, aquí no hay ningún requerimiento ni ninguna limitación. Claro, vamos a recordar, ¿no?, cómo pueden entrar también para tomar la señal por internet de Radio El Arca. Es muy fácil, www.radioelarca.com.ar, ahí hay un iconito que dice escuchar en vivo, cliqueas ahí y ya estás escuchando lo que estamos charlando aquí con los compañeros. Bienvenido, Juanca, y bueno, ya que estás, te vamos a hacer trabajar esta noche. Bueno, vamos a trabajar. Si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Más del 10% de nuestro territorio, 30 millones de hectáreas, ya están en manos de extranjeros. Propiedades de cientos de miles de hectáreas en las mejores zonas productivas, pero también en zonas limítrofes de seguridad, fueron entregadas impunemente a cambio de dólares y de comercios. Apellidos como Benetton, Soros, Lewis, Turner, Tompkins están cada vez más presentes en nuestras vidas y tienen cada vez mayor poder en nuestras comunidades. La tierra es nuestra. Parece cosa de locos que nos vengan a cobrar. Los que nos deben la sangre, la tierra, el oro y el pan. Para tener una idea, comencemos a contar. Un, dos, tres. Parece cosa de locos que nos vengan a cobrar. Y para darle continuidad a esta tarea de los compañeros de FM Alas de El Bolsón, que estaban hablando con representantes de distintas tomas de tierras, ¿no?, que se han realizado en El Bolsón y también una muy reciente en el Lago Puelo, de la que hemos estado informando. Nosotros vamos a charlar ahora con Sergio Aguerre, de Villa Llanquihue, que es un barrio que sabe de esto, que viene luchando hace muchísimos años por la tierra, y es un gusto tenerte aquí esta noche. Sergio, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, toda una experiencia la de Villa Llanquihue, que ahora en los últimos tiempos se multiplica en otros lados, ¿no? Sí. Sí, es imposible detener la situación extrema de no acceso a la tierra, porque el Dios Mercado dijo que no, que los valores no son para nosotros, para otros ciudadanos de otras partes del mundo, y las clases, sobre todo trabajadoras y profesionales, me animo a decir también, no pueden acceder a la tierra, ¿no? Bueno, es así. Esto crece por más que las palabras no la detienen. A las cosas, estas cosas que tiene que ver con la injusticia de no acceso a la tierra, ¿no? Ustedes tuvieron que vencer muchísimas dificultades, ¿no? Luchas con organismos, con funcionarios. Finalmente creo que lograron el triunfo, pero después de mucho sacrificio, ¿no? Sí, es un proceso. El triunfo es muy bonito, pero es un proceso, que es una ley que nosotros tenemos que que la última ley que logramos, que es que es un proceso de 14 años, que si no se trabaja codo a codo con nuestro aliado natural, que es el Estado, porque no va a venir un bandido a regalarnos tierras, ¿no? Obviamente. Acá es el Estado el que tiene que regular constitucionalmente, por constitución y por y por distintas cosas, por emergencia habitacional hoy en esta ciudad, ¿no? La tierra, el proceso que nosotros vivimos en el barrio no es un logro, ¿no? Ahí está, es un camino. Hoy cuando yo escuchaba a ellos que decían esto de la concentración de la tierra, ¿no?, en pocas manos, y nosotros también nos concentramos en poca tierra y muchos, y nos empezamos a apilar, ¿no? Ya empezamos a ver esa cosa, ¿no?, que la gente en su desesperación hasta empieza a ocupar los espacios públicos. Y esto crece porque no hay políticas de Estado. Yo voy a nombrar así brevemente las cosas que se han logrado. En mi barrio se lograron unas cuantas ordenanzas, no exactamente en este palo político que está en la provincia y está en la localidad. Hay otros palos que no han sido la maravilla, pero han intentado trabajar con la gente y ha habido logros, ¿no? Nosotros tuvimos diversas ordenanzas de mucho tiempo. No las voy a nombrar porque el tiempo es corto, pero unas normativas bastante de compras de pocos lotes, compras de lotes, canjes de lotes con propietarios y distintas cosas. Pero bueno, hoy nos encontramos en el 2009 con el tema de una orden. En el 2008 comenzó la emergencia habitacional, ¿no? Sí. Y yo quiero citar lo que no se logró, ¿no? Porque lamentablemente hoy ojalá pudiera estar contando a la comunidad lo que no se logró ni en Llanquihue ni en otros barrios. Uh-huh. En la emergencia habitacional sirve, es una herramienta muy buena para, digamos, poner al servicio del municipio a distintos actores del municipio al servicio de esta problemática. Es cuando una emergencia climática, una emergencia de desastre natural o económica, hay sí. que empezar a laburar firmemente. Bueno, en esto no se ha hecho, no se ha puesto mucho personal en esto, si bien esto existe la creatividad, la creación del Instituto de Tierra y Viento, que se jerarquizó la herramienta para trabajar en la tierra. ¿Quién pusieron adentro? Es otro tema. Ahora, entonces, nosotros fuimos como organización y con la organización de todos, que es también el barrio, y con otras organizaciones que formamos la Mesa de Tierra, propusimos en otra herramienta que existe, que es el Consejo Social de Tierras, donde se juntan las partes, parte del Ejecutivo, la comunidad y parte del Legislativo, y representantes de Nación y de Provincia, que nunca la provincia logramos una sola vez, se acercó un representante, eso va marcando tendencias, ¿no? Y entonces nosotros propusimos, bueno, ¿qué se tiene que hacer en una emergencia habitacional? Primero, un relevamiento de todas las familias, de todas las familias que para dimensionar la problemática, ¿no es cierto? Relevamiento de todas las tierras privadas que pueden ser posibles y públicas para a la gente habite, ¿no? Digamos, nosotros hasta hoy no sabemos absolutamente de nada si esto se hizo, y hasta 1.300 personas nomás se hicieron, y le dan turnos a las personas, o se lo dan, como dijo una ocupante, se lo dan en diciembre, se lo dan en junio para septiembre. Esto tiene que ser una herramienta muy veloz, y me parece que, bueno, después hago el análisis, que me parece a propósito que no se está haciendo rápido, porque no están dando los números que realmente tienen que dar. Luego de tener todos estos números, los datos, se empieza a planificar una estrategia, digamos, en base a la realidad que existe, y no se está haciendo, digamos, no se está hablando porque no se tienen los números, ni de la tierra, ni cosas. Nosotros claro. hemos puesto compañeros técnicos a trabajar en esto, gente voluntarios, como la gente de Norte-Sur, como gente de Virgen Misionera con su experiencia, se han sentado con los funcionarios del instituto, no hemos logrado, al contrario, te ponen un mostrador imaginario y no, viste, te atienden como la Antonio Gasalla cuando hace la empleada pública, más o menos. Sí. Sergio, vos sabés que el otro día tuve la oportunidad de charlar con la gente del MOI que anduvo por acá, y hablaban que en este continente hay más o menos 300.000 familias que no tienen dónde vivir, ¿no? Recién mencionabas una cantidad estimada en 1.000 y pico de personas que fueron censadas. Sí, en 9 meses. En 9 meses. ¿Hay algún estudio que se haya hecho desde las organizaciones para determinar cuál es la necesidad real ¿Cuántas familias estarían hoy en situación de ocupar porque no tienen posibilidades de adquirir una vivienda o un plan del Fonavi? No, no tenemos esa información. Nos agrada mucho avanzar hacia ese lado, porque si el Estado no lo hace, me parece que hay que avanzar. Pero bueno, es muy complejo, ¿no es cierto? No tenemos los técnicos, pero sí, la historia hay que hacerla. Si no la hacen, la hay que hacerla. Y también denunciar a la par la inacción de una provincia sobre todo y de un municipio y también de la nación, porque no ha habido demasiadas cosas. Nosotros recién ahora, bueno, se consiguieron 550 mil pesos para mojonamiento. Sí, está algo, pero me parece que bueno, lo fuerte para criticar es la provincia, que no la conocemos prácticamente en acción. Creo que la inacción, como decía Pepe, lo que están haciendo esas no políticas son las políticas reales que tiene esta provincia, ¿no? Sergio Aguerre, de Villa Llanquihue, y les preguntamos a nuestros compañeros en FM Alas si ha llegado la gente de las Huaytecas, porque también tenemos la posibilidad de dialogar con integrantes de la comunidad mapuche que están en nuestros estudios. Ustedes en Alas. Adelante nomás desde allí de Nacional, porque seguimos esperando que, bueno, lleguen los compañeros de la comunidad de las Huaytecas. No tenemos información, pero bueno, presumimos que tal vez algún inconveniente haya imposibilitado su llegada. Así que volvemos allí a Radio Nacional y después volvemos. Lo que quiero es ir al lago, nada más. Entonces, ¿por qué no me dejas pasar? Después vamos a escuchar este tema completo que se llama Algo Escondido, ¿eh? Y es una creación de un querido amigo del Bolsón, de gente del Bolsón, ¿no? Un trabajo conjunto. Creo que Daniel Lugones anduvo trabajando este tema musical que se llama Algo Escondido. Toda la India apaisada y en un ritual de polvareda, gringo vaya. Luchamos para que nuestros hijos puedan tener un territorio. Por eso nos juntamos y marchamos a las costas de los lagos, secuestrados dentro de estancias en donde se habla otro idioma. Izamos nuestra bandera, cantamos nuestro himno, para decir acá estamos, esto es nuestro, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. La tierra es nuestra. Tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo, tierra soy, de tierra. Habíamos anticipado la presencia de Patricia Pichunleo por el LOF Incayal Wal Mapumeu. Pato, buenas noches, bienvenida. Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Compuche. Inchinta Pichinungun, Mapungun Muten, Humulei Inche Feula. Inchinta Mapunchengen, Tufachi Wariameu, Tufachi Mapumeu, Mungelein Inchin, Feichi Tain Wal Mapu, Feichi Tain Uy, Niei Tufachi Mapu. Inchinta Utralei, Ka Askintulei Puel Mapu. Cachincolei picun mapu, gulumapu, guilimapu, cafechi, tain gualmapu. Tain lamuen, tain cachipache, caniei feichi ui, tawantisuyu pingei, unahuac pingei, ablayala pingei, feichi tain mapu. Tufachi mapu meu, gualmapu, pingei, tufachi mapu. Inchinta mapunchengei ka inchin. Feiti neuen mulei tu faci mapumeu, lasken mapu tu conta in neuen mulei tu faci mapumeu, in cince, kinie neuen muten seu malei, ¿no? Bueno, nosotros podemos reivindicar nuestro hermoso mapumeu. Patricia solamente se va a dirigir, digamos, a la audiencia, a los compañeros, a los hermanos mapuche, el mapumeu, y yo voy a ir contando lo que ella va diciendo, ¿no? Cómo no, estamos con Sandro Rivas Pichicura también, ¿eh? Bueno, lo que ella decía era que habría que ir mucho más atrás, ¿no? Cuando vos leías el poema de Galeano, nosotros pensábamos en el territorio, ¿no? Porque hacemos la diferenciación entre tierra y territorio, y que históricamente, digamos, lo que se ha cometido acá es una omisión enorme, ¿no?, con los pueblos originarios, ya que nosotros muchas veces no nos reivindicamos, digamos, argentinos, latinoamericanos, ni siquiera americanos, ya que América, digamos, fue un nombre impuesto desde la construcción europea, digamos, sí, porque América Vespucio, digamos, vio que no era otra parte del territorio de lo que es el planeta y le puso que era América, ¿no? Y en esa omisión y en esa construcción, digamos, de los blancos hacia lo que es el territorio, lo que hoy llaman América, se omitieron a todos los pueblos originarios, digamos. Quedaron muchos pueblos fuera de la historia, ¿no? Ya que nosotros denominábamos en diferentes pueblos originarios, en diferentes partes de lo que hoy es América o América Latina, de diferente modo el territorio, ¿no? Abya Yala, Tehuantichulio, Anahuac, y como mapuches nosotros le decíamos Hualmapu, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que decía, bueno, que nosotros, la concepción de territorio nuestra es el Hualmapu, ¿no? ¿Y cómo se define ese territorio? El territorio mapuche ancestralmente se definía, digamos, según cuentan los ancestros, nuestros abuelos, buscando una referencia, que en este caso es el Hualmapu, ¿no? Donde nace la vida, sí, donde nace el sol. Y a partir de ahí ellos hacían un giro de derecha a izquierda, pasando por el Picumapu, que es el norte, digamos. Seguían por lo que es el Gulumapu, la tierra del oeste, y llegaban a Wilimapu, que es la tierra del sur, y nuevamente llegaban al Pualmapu. Y ellos definían a eso como los cuatro encuentros de la tierra, ¿no? Y cada mapuche tenía su Hualmapu, ¿no? Y eso significaba no que cada mapuche era dueño de eso, que cada comunidad era dueño de ese territorio, sino que significaba que cada mapuche era responsable de cuidar todas las fuerzas, todas las energías, todos los nehuenes que ahí existían, ¿no? Los lagos, los ríos, las montañas, las piedras, los árboles, los animales, y el hombre, digamos, el che, la persona como una fuerza más, era el responsable de cuidar ese territorio circular que era móvil, ¿no? Donde uno se desplazaba. El Hualmapu, digamos, el territorio mapuche se desplazaba con uno. Entonces uno siempre estaba con su territorio a cuesta y con esa gran responsabilidad que tiene el hombre, el ser humano, digamos, en este caso el mapuche, de cuidar ese territorio. No tenía dueños, no había propiedad privada, tampoco era un territorio estable, ¿no? Bien, compañeros en FM Alas, ahora sí, escuchamos a panelistas que están esta noche compartiendo con ustedes allí, una noche muy grata, ¿no?, en que a través del aire nos estamos comunicando. Los escuchamos. Sí, saludamos ahí al Peña y a la Lamien, que, bueno, en algunos casos nos conocemos y compartimos historias conjuntas. Seguimos en esta transmisión, recordamos que hay una vía de acceso telefónico para dejar inquietudes y o comentarios, que es el 493-360, o vía internet, puede ser por email, vía fmalas@elbolson.com. Seguimos en esta ronda y en este panel con la presencia de una de las organizaciones que también vienen acompañando este proceso y venimos caminando juntos, que es particularmente el Colegio de Arquitectos, y estamos aquí en la presencia de Luis Martín, uno de sus responsables. Los saludamos y, bueno, ya lo dejamos en contacto con ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en principio muy contentos y agradecidos de poder estar hoy compartiendo este espacio con todas estas organizaciones y con otras organizaciones que no nos conocemos de Bariloche, que entendemos que para nosotros es como de alguna manera una culminación de haber podido acceder a este debate que en otra oportunidad desde el Colegio de Arquitectos del Bolsón seguramente no podríamos o no podríamos estar representados acá. Bueno, principalmente estamos convencidos que estos temas que estamos charlando tienen que ver con que solamente una política, una verdadera política de tierras puede llegar a posibilitar una política habitacional que solucione los problemas de todo el conjunto de la población. Digamos, en este concepto nosotros venimos trabajando desde hace ya 2 años, haciendo distintas actividades y promoviendo distintas acciones dentro del concepto amplio del derecho a la tierra, el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad, ¿no es cierto? Quizás una de las, digamos, una de las acciones más importantes que hemos realizado en este tiempo es el impulso de la conformación del colectivo de planificación participativa del Bolsón, que es un espacio interdisciplinario en el cual nosotros nos intentamos y nos interesa sacar de la esfera puramente técnica todos los temas que tienen que ver con la planificación urbana en este caso. Porque bueno, consideramos que todos tenemos algo que aportar y algo que decir sobre la ciudad, que es el entorno en el cual vivimos. Dentro de esto, es muy importante para nosotros también difundir el concepto de que la ciudad no es solamente el espacio urbano construido, sino que es muy importante mantener la relación entre espacio urbano y espacio rural. Y ahí entra el concepto de comarca, de grupos, digamos, de centros urbanos interrelacionados e interdependientes, y por eso creo que es muy importante esta comunicación que estamos teniendo entre toda la región. Bueno, quería rescatar, que había dicho algún compañero por ahí, Pepe creo, la palabra ideología. Nosotros hablamos de planificación e ideología, porque obviamente que todas las acciones que se hacen en el territorio persiguen un fin, e incluso, como podemos ver, la ausencia de planificación es una acción fuertemente ideológica, ¿no es cierto? Principalmente porque hoy la premisa del Estado es no oponerse a ninguna de las a ninguna iniciativa del privado y dejar todo librado a la especulación inmobiliaria, que como todos sabemos es un sistema que obviamente no va a traer soluciones, por ejemplo, a los problemas que algunos compañeros recién relataban, tanto acá en Bolsón como en Bariloche, que tienen que ver con el acceso a la vivienda, el acceso a la tierra. Porque bueno, sabemos que esto lo que implica es justamente una escalada en cuanto a los valores de la tierra, y bueno, ese es el fin que persigue este sistema de crecimiento. Pero bueno, vamos un poco más allá todavía, digamos. Decíamos, el Estado no se opone a las iniciativas privadas, pero hoy podemos ver cómo el Estado auspicia directamente los intereses, o sea, limpia el camino para poder ingresar con los intereses del privado. Y bueno, en ese caso, por ejemplo, no es menor y significativo, por ejemplo, la declaración o la acción del fiscal de Estado, el doctor Corozio, creo que es, cuando, por ejemplo, después del fallo del libre acceso al lago escondido, desde el Estado, desde su posición, le pide explicaciones al Superior Tribunal de Justicia sobre qué había fallado. Entonces vemos cómo el aparato estatal se pone directamente al servicio de los intereses privados. Y bueno, ahí estaba escuchando a Sergio. Sergio, me alegro de saludarte, nos conocemos desde el año pasado de las jornadas de Hábitat Social, y quería rescatar esta experiencia del barrio Llanquihue, y rescatarla desde el punto de vista de las políticas públicas, esto que ustedes han trabajado y logrado para sustentar justamente las acciones que han hecho que se han realizado de hecho principalmente, primeramente. Y bueno, nosotros acá en el Bolsón, desde el Colegio de Arquitectos, estamos tratando de iniciar un debate alrededor del tema de la captura de las plusvalías de las transformaciones urbanas. Yo creo que el tema de la captura de las plusvalías de las transformaciones urbanas es un debate que se está dando en toda Latinoamérica y que está bastante avanzado, y que nosotros acá lo queremos traer y profundizarlo un poco más y pensar también en las herramientas redistributivas de la captura de estos mayores valores para poder hacer que la ciudad crezca de manera igualitaria para todos. Entonces, dentro de estas políticas públicas o de esta planificación, de estos lineamientos, es importante tener en cuenta que la planificación urbana debe ser atendida desde lo local, ¿no es cierto? Entonces, el rol de las municipalidades es muy importante. Y el tema este de ver el urbanismo no como una, digamos, una relación entre individuos, sino dentro de un marco más amplio que tendría que ver con el derecho público, porque todo lo que hacemos en un lugar de la ciudad repercute en otro, por más lejano que este otro esté. O sea que tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Y plantearnos esta transformación siempre pensando en el valor comunitario de la tierra, y no en simplemente el valor de la moneda de cambio que se tenga por cada metro cuadrado de territorio. Luis, para aquellos que no saben de qué se trata, ¿qué es la captura de plusvalías? Claro, digamos, toda transformación urbana genera mayores valores sobre la tierra lindera, podríamos así decirlo. Y este es uno de los esquemas básicos de la especulación inmobiliaria. Por ejemplo, generar transformaciones urbanas en un sector de la ciudad para que algunos pocos se apropien de los mayores valores del acceso a los servicios más cercanos y otras cuestiones que tienen que ver directamente, que afectan directamente el valor de la tierra. Creo que acá lo más importante sería poder armar un debate en relación a que toda transformación urbana genera un mayor valor y en todo caso capturar ese mayor valor para redistribuirlo en todos los sectores de la ciudad, porque acá lo que vemos en Bolsón, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, es que se determinan sectores más privilegiados que otros y se generan justamente lugares deprimidos y postergados que son consecuencia directa del sistema de crecimiento que tenemos, que deja librado todo al mercado en cuanto a que dice cómo la ciudad va a crecer y que tiene que ver con una cuestión económica y no con una cuestión de desarrollo del hábitat para todos, ¿no? Allí en Bariloche seguramente tiene un ejemplo en esta distinción, en por un lado el diseño de los barrios de El Alto y por otro lado la zona más pegada al lago, donde tiene otro desarrollo, el valor inmobiliario tiene otra impronta y seguramente la obra pública también se significa en ese sentido, con el acceso a servicios, por ejemplo. Es así que volvemos allí a Radio Nacional Bariloche. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro, Turner, Benetton, Soros, Tompkins, Lewis. Con distintos métodos, estos nuevos patrones van logrando su objetivo. Algunos limpian sus propiedades de indeseables a tiros. Otros compran intendentes, legisladores y gobernadores para armarse su propia fuerza de choque sin ensuciarse las manos. Por uno u otro método van surgiendo un país dentro de otro país. Somos nosotros los que vamos transformándonos en extranjeros, en nuestra propia tierra. Estas zonas, liberadas de ser Argentina, van creciendo como virus y engullen en su voracidad ríos y lagos. De esta forma, el derecho constitucional de libre acceso a las costas va siendo un bien en peligro de extinción. La tierra es nuestra. De tierra soy, de tierra vengo, y si he de echar raíces, mi tierra tengo, tierra soy. De tierra. Estos textos que estamos compartiendo pertenecen a Fernando Fernández. Le agradecemos la colaboración. Son textos muy precisos, ¿no? Y que tienen mucho que ver, todo que ver con lo que estamos hablando esta noche en esta cadena de radios regionales. Vamos a escuchar ahora a un representante de una organización de base de aquí, de Bariloche. Nos referimos a la Asamblea en Defensa de la Radio Pública. Una asamblea que tiene ya más de un año de existencia, ¿no? Está con nosotros Leonardo Grela, un querido amigo. Tocayo, buenas noches. Buenas noches a vos, buenas noches a la gente que está escuchando. La verdad que es un placer esta realidad, que nos estén escuchando de tantas radios. Es un hito para la comunicación regional. Tenemos mezclada, por decirlo de alguna forma, una radio pública, radios comunitarias, radios privadas, por decirlo también de alguna forma, sí. Como Radio Larca. Bueno, hoy aclaraba a la mañana en otra radio colega que es una radio con un gran contenido social, pero es una radio ubicada dentro del grupo de las radios comerciales, ¿no? Y bueno, esto marca una diferencia, marca un antes y un después, creo, en la comunicación regional. Nosotros como Asamblea en Defensa de la Radio Pública somos ideólogos, partícipes, motores y testigos de este cambio comunicacional que se da uniendo dos localidades con una misma problemática y muchas veces tan distantes, pero sin embargo distantes por la distancia que nos impone el sistema, ¿no? Sí. Evidentemente las comunicaciones son indispensables, ¿no? A la hora de tomar conciencia de qué nos está ocurriendo, la información es fundamental cuando un dato como el que mencionábamos, ¿no?, que el 10% del territorio de la Argentina está en manos de extranjeros, no se menciona por lo general en los grandes medios, o cuesta que esta información llegue a los grandes monopolios de la información de la Argentina, ¿no? Sí, cuando empezábamos, escuchaba ahí que decía un colega de Bolsón, cortar los alambrados, abrir los candados, ¿no? Nosotros le agregamos cortar los alambrados y abrir los candados de la comunicación, para invitarnos entre nosotros a contar qué pasa con nuestra tierra. Es clave poder contarnos y poder informar objetivamente y también subjetivamente, con este contenido de ideología, ¿no?, que decía hace un ratito Luis, qué pasa con nuestra tierra. Sí, los grandes medios es un tema que no lo tocan, es tabú, y sin embargo es el eje de toda la problemática social. Vos sabés, Leo, que esta tarde yo hice una disquisición sobre la construcción del lenguaje, justamente de los grandes medios, ¿no? Hoy el gobierno bonaerense despidió a un asesor del agro, y los medios capitalinos titulaban "El campo no está de acuerdo". Y recordaba, ¿no?, que el campo es la dirigencia rural, ¿no?, y dentro de esa dirigencia rural está la Sociedad Rural Argentina, que ha sido golpista, histórica, y que defiende intereses que están muy lejos de lo que es el campo profundo, por ejemplo, ¿no? Y los grandes medios construyen justamente ideología a través de esta mecánica de armar un titular, ¿no? El campo está ignorando lo que pasa. Sí, el tema del desafío es bajar la discusión a lo que cotidianamente nos pasa, sea de un lado o sea del otro, ¿no? Cuando uno lee los grandes medios o escucha estos medios masivos que nos tratan de formar o deformar la visión que tenemos sobre las cosas más simples, en realidad nosotros lo que tenemos que tratar es de bajarlo a lo cotidiano, lo que nos pasa día a día, ¿no? Pasa con las leyes, pasa con las discusiones ideológicas, con todo. Es muy difícil discutir sobre el acceso a la tierra cuando la gente no tiene que comer, ¿no? O sea, lo ven como... hay determinado sector que no lo ve como una prioridad, y en realidad es una prioridad muy, muy, muy importante. Hasta ahora todo lo que venimos hablando siempre da vuelta alrededor de la misma cuestión. El acceso de la tierra está permitido para aquellos que tienen un poder capital, que tienen dinero para poder comprarlo. La tierra se entiende como un recurso, un valor o un bien. Pero estos dos últimos términos, valor o bien, el sistema lo entiende con una visión netamente mercantilista, comercial. Desde este punto de vista, podemos entender a la tierra como algo ajeno a nosotros. O sea, nos intentan hacer creer que es algo ajeno a nosotros, por lo tanto lo tenemos que dominar, lo tenemos que comprar, vender, poseer, transformar, y negar a todo aquel que no la pueda comprar. ¿Quién le pone precio a la tierra? Le pone precio precisamente ese que nos la niega. Entonces, es muy difícil discutir cómo acceder a la tierra. Uno escucha en los medios, acá, por ejemplo, los medios locales, muchos vecinos quejándose en contra de los ocupas. Fíjate que hoy a la mañana salió una denuncia en contra de un concejal diciendo de que había motorizado o había impulsado una toma de tierra. Si lo hubiese hecho, en buena hora, porque está defendiendo los intereses y los derechos del que menos tiene. Un concejal está sentado en una silla, no para defender los intereses comerciales de una inmobiliaria o de una gran empresa. No es una empresa. El espacio político no es una empresa. El espacio político es un lugar que nosotros, como ciudadanos, tenemos que ocupar para defender los intereses de los que menos tienen. Porque menos tienen. El que mucho tiene ya podrá defender sus intereses por sus propios medios. Parece que hubiese ocupas de primera y ocupas de segunda, ¿no? Claro, porque lógico. Los ocupas VIP, los que ocupan la costa del lago, Nahuel Huapi, por ejemplo, difícilmente lleguen a ser titulares de un diario, como la gente humilde que ocupa tierras fiscales. Y tenemos muchos ocupas VIP en la costa del lago Nahuel Huapi que no permiten que la gente transite libremente, ¿no? Y uno que tal vez ya escape a cualquier raciocinio, ocupa un espacio aéreo. En Bariloche, el Hotel Panamericano ocupa el espacio aéreo de dos calles. Vamos a volver a FM Alas, Suponemos que ya estamos terminando el primer bloque, un poquito más tarde de lo que nos habíamos propuesto, y tal vez desde allí, desde el Bolsón, nos pueden contar un poco la historia de este tema musical que estamos utilizando de Cortina, que se llama Algo Escondido. Los compañeros seguramente conocen su historia, los escuchamos. Sí, para nosotros es fresquita porque nos llegó el día de ayer una copia de lo que estábamos escuchando, que lo realizaron, bueno, el queridísimo Negro Lugones, que seguramente está escuchando y le mandamos un saludo, y fue acompañado por Anael y Francisco. Comentamos que nos llegó a nosotros fresquito, es reciente para nosotros, pero bueno, tiene una historia que tiene que ver con zapadas de músicos en sus hogares y vinculados permanentemente con la realidad social que habitamos aquí en el Bolsón. Así que, si les parece, lo escuchamos de primera mano por ellos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Adelante. Algo escondido hay en tus aguas, en lo profundo de tus entrañas. En su pureza líquida bañas orillas verdes, bosques, montaña. Y en esa calma que nos embriaga, el ambicioso frota sus palmas. Crecen los cercos, ahora es privada la propiedad que el rico alarma. Traigo dinero extranjero, donde aterrizo, piso, elijo, ordeno. Este es el juego al que juego, saco, pongo, pago, estafo, aplazo y pisoteo. Trazo mis coordenadas y alambro luego. Pero no a un lago, flaco, no tenés derecho. Ay, qué lindo cuando me hablan de derechos, con sus consignas de ideales tan bellos. Me gusta cuando gritan, se les hincha el cuello. ¿Querés el lago? Te lo embotello. Algo escondido entre tus nalgas, que los bufones cuidan la entrada. Mientras el rey en el palacio con una bolsa subía y bajaba. Con una bolsa subía y bajaba. Y en los jardines jugaba cricket con las cabezas recién. No quiero pista, no quiero hospital. No, no. Yo lo que quiero es ir al lago, nada más. Entonces, ¿por qué no me dejas pasar, ¿Por qué no me dejas pasar? No quiero pista, dije, no quiero hospital. No. Yo lo que quiero es ir al lago, nada más. Entonces, ¿por qué no me dejas pasar, ¿Por qué no me dejas pasar? Ey, Joe. Volvé a tu tierra, deja estas pampas para que vuelvan, toda la indiada, la paisanada. Y en un ritual. Bueno, ahí estábamos escuchando el trabajo que realizaron Anael, Francisco y el Negro Lugones, Algo Escondido. Bueno. Suficiente, habla por sí solo. Así que, bueno, retomamos la cuestión que tiene que ver con las emisoras que están retransmitiendo esta transmisión en dúplex allí en Bariloche, Radio Nacional, Radio El Arca y Gente de Radio, aquí en El Bolsón, FM Alas y FM Activa, Encuesta del Ternero, Radio de la Tierra, en el Maitén, Petú Mogueleín, en Lago Puelo, La Otra, y a través de internet por www.fmalas.org y también por Radio El Arca. Y bueno, continuamos con esta transmisión que se va enriqueciendo minuto a minuto, así que volvemos a tomar contacto con Bariloche, ¿les parece?